Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Se mantiene el alto al fuego en Gaza luego de que Hamas e Israel llegaran a un acuerdo sobre la liberación de rehenes y la distribución de ayuda humanitaria. Nota de Democracy Now. En Gaza se ha llegado a un acuerdo para que continúe el alto al fuego tras llevar a cabo conversaciones en el Cairo. Hamas anunció que liberará a otros 3 rehenes israelíes el sábado. Israel había amenazado con volver a entablar, cito, intensos combates si los rehenes no eran liberados como estaba previsto. En un comunicado, Hamas dijo que su delegación ha acordado que se garanticen viviendas para el pueblo palestino y se asegurara el ingreso urgente de casas móviles prefabricadas, tiendas de campaña, maquinaria pesada, suministros médicos y combustible, así como el flujo continuo de ayuda humanitaria y todo lo estipulado en el acuerdo de alto al fuego. Nota de Democracy Now. Y los operativos militares de Israel en los territorios ocupados de Cisjordania han desplazado a 40.000 palestinos en las últimas semanas. Nota de Democracy Now. Israel continúa intensificando sus ataques contra los territorios ocupados de Cisjordania. En las últimas semanas, los operativos militares israelíes han desplazado a más de 40.000 palestinos en Jenin, Tulkarem, Nur Shams y Al-Farah. La cadena Al Jazeera informa que el 85% de la población de Tulkarem se ha visto obligada a abandonar sus hogares. En la mañana de este jueves, las Fuerzas Armadas de Israel mataron a disparos a un hombre palestino en un puesto de control israelí al sur de Nablusa. Asimismo, Israel también lanzó un ataque con drones contra Jenin. Y mientras tanto, los palestinos han comenzado a limpiar los escombros en el campamento de refugiados de Al-Farah después de que las Fuerzas Armadas israelíes se retiraron de la zona. Y esto es lo que dice Mohammad Tayeb, y cito, este campamento de refugiados es objeto de ataques al igual que otros campamentos de refugiados. Quieren implantar la idea de que tenemos que marcharnos. Es evidente que están intentando vaciar los campamentos de refugiados o reducir el número de personas en ellos. Y todo el mundo sabe que están intentando acabar por completo con el asunto de los refugiados. Nota de Democracy Now. Wall Street Journal informa que Israel planea un importante ataque contra las instalaciones nucleares iraníes. Nota de Democracy Now. El periódico The Wall Street Journal ha revelado que las agencias de inteligencia estadounidenses creen que Israel está considerando lanzar en 2025 un importante ataque contra las instalaciones nucleares iraníes. Los hallazgos fueron realizados por el gobierno del expresidente Biden poco antes de que Donald Trump asumiera la presidencia. El periódico informa que tras un análisis, las agencias de inteligencia de Estados Unidos llegaron a la conclusión de que Israel presionará al gobierno de Trump para que respalde estos ataques. Nota de Democracy Now. Trump anuncia el inicio de negociaciones de paz sobre Ucrania tras hablar con Putin y Zelensky, al tiempo que Europa critica los comentarios del secretario de Defensa de los Estados Unidos. Nota de Democracy Now. El presidente Trump habló el miércoles con el presidente ruso Vladimir Putin durante 90 minutos. Trump dijo que ambos mandatarios acordaron reunirse pronto y dar inicio de inmediato las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Tras hablar con Putin, el presidente Trump habló por teléfono con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Las llamadas ocurrieron al tiempo que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pronunciaba un discurso en la ciudad de Bruselas, donde dijo, cito, que es un poco realista pretender que Ucrania vuelva a tener las fronteras anteriores al inicio de la guerra. Hegseth también descartó la futura membresía de Ucrania en la OTAN. En respuesta, Alemania y otros países europeos criticaron a Estados Unidos por otorgar a Rusia concesiones importantes antes de que siquiera comenzaran las conversaciones de paz. Mientras tanto, el secretario de Tesoro estadounidense, Scott Bessent, viajó a la ciudad de Ucrania de Kiev para discutir una propuesta de Trump para que Ucrania otorgue a Estados Unidos acceso a sus recursos naturales a cambio de ayuda militar que continúa. La conversación telefónica entre Trump y Putin se produjo después de que Rusia liberara al maestro estadounidense Mark Fogel a cambio de un ciudadano ruso que había sido encarcelado en Estados Unidos por delitos informáticos. Bielorrusia también ha liberado a 3 prisioneros, entre ellos un estadounidense y un periodista que trabaja en Radio Free Europa, en medio un medio financiado por Estados Unidos. Nota de Democracy Now. Asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras, clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina. No se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruinas. Militares en su guarida. Y todo grita en libertad. Una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental. Un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad. Para los migrantes al norte de África. Sueltan las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam. El ninja y zambomba. IACLU demanda acceso a migrantes trasladados a Guantánamo. Nota del Register del Condado de Orange por la prensa asociada. Abogados de derechos civiles demandaron el miércoles a la administración Trump para obtener acceso a inmigrantes detenidos que, según dicen, fueron trasladados en avión a la bahía de Guantánamo y retenidos allí sin poder consultar abogados ni hablar con familiares. La demanda federal presentada en Washington, D.C., respaldada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU, dice que esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que el gobierno ha detenido a no ciudadanos por cargos civiles de inmigración en la base naval estadounidense en Cuba. Y aquí dice la demanda y los mantiene incomunicados, sin acceso a abogados, familiares o al mundo exterior. El Departamento de Seguridad Nacional, que se encuentra entre las agendas demandadas, dice que hay una manera para que los detenidos se comuniquen con su abogado por teléfono. Y durante décadas, la base naval se utilizó principalmente para detener a extranjeros asociados con los ataques del 11 de septiembre de 2001. Más de 50 inmigrantes detenidos fueron trasladados ahí este mes y desaparecieron en una caja negra, dice la demanda. Este aislamiento no es casualidad. Guantánamo alberga una de las prisiones más notorias del mundo, utilizada cuando el gobierno estadounidense ha intentado operar en secreto, sin restricciones legales ni rendición de cuentas, dice la demanda. Entre los demandantes figuran familiares de 3 inmigrantes venezolanos que fueron enviados a Guantánamo desde centros de detención de inmigrantes en Texas. La demanda acusa a funcionarios del gobierno de violar sus derechos constitucionales al debido proceso y a la libertad de expresión. Los abogados de los demandantes están pidiendo una orden judicial que les permite reunirse con los detenidos. También quieren una orden que obligue a los funcionarios a proporcionar la ubicación de un detenido dentro de las 24 horas siguientes a su traslado a Guantánamo. El primer vuelo militar estadounidense que deportó inmigrantes de Estados Unidos a Guantánamo aterrizó en Cuba el 4 de febrero, según funcionarios estadounidenses. Fue el primer paso de un aumento esperado en el número de migrantes enviados a bases estadounidenses. Y el presidente Trump ha dicho que Guantánamo tiene capacidad para albergar hasta 30,000 personas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, que estuvo asignado a Guantánamo cuando estaba en su servicio activo, lo ha calificado como, cito, dijo, un lugar perfecto para albergar migrantes. Y aproximadamente 300 militares apoyan las operaciones de detención en Guantánamo. Trump ha prometido deportar a millones de los aproximadamente 11.7 millones de personas que se encuentran en Estados Unidos sin permiso de residencia. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el 5 de febrero que más de 8 mil personas habían sido arrestadas en acciones de control de inmigración desde la investidura de Trump el 20 de enero. Los demandantes en la demanda incluyen cuatro grupos de defensa: las Americas Immigrant Advocacy Center, el Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services, y the American Gateways y Americans for Immigrant Justice. Demandaron al Departamento de Defensa, al Departamento de Estado, al Departamento de Seguridad Nacional y a sus respectivos secretarios de departamento, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y su director interino también figuran como acusados. Y aquí hay una cita, dice: es bastante preocupante que estemos enviando inmigrantes desde Estados Unidos a Guantánamo, pero es inaceptable que los mantengamos incomunicados, sin acceso a abogados, a familiares o al mundo exterior, dijo el abogado de la ACLU, Lee Gelernt, en un comunicado. Y los abogados del Centro de Derechos Constitucionales y del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados también representan a los demandantes. Nota del Register del Condado de Orange. Hay 5,000 soldados de Estados Unidos en la frontera con México y la cifra podría crecer. Nota de la jornada. Hay 5,000 soldados estadounidenses en servicio activo a lo largo de la frontera con México, dijo el jueves un funcionario militar de alto rango, quien añadió que espera que ese número crezca. El general Gregory Gillot, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, dijo a legisladores durante una audiencia que por ahora se ve un impacto en la preparación de las tropas para otras misiones debido al despliegue fronterizo. Gillot señaló también que el ejército está aumentando su vigilancia de los carteles de la droga mexicanos para recopilar información y determinar la mejor manera de contrarrestar sus actividades. Y dijo, y cito: hemos incrementado algunas capacidades militares exclusivas para perseguir a los carteles que impulsan la inmigración ilegal, principalmente a través de la tecnología ISR aerotransportada, para obtener más información sobre ellos y averiguar cómo podemos contrarrestar sus acciones, declaró. A la pregunta de si necesitaría un grupo de ataque de portaaviones en las aguas entre Estados Unidos y México, Gillot respondió, y cito: necesitaré un aumento significativo de la presencia marítima en cooperación con la Guardia Costera. Nota de la jornada. El Comando Norte de Estados Unidos aumentó vigilancia contra carteles sin autorización de México. Nota de la jornada. El general Gregory Gillot, el alto mando del Comando Norte, reveló que se incrementaron los vuelos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, la ISR, a los carteles que impulsan la producción y distribución de fentanilo y lo cruzan hacia la frontera, a pesar de que las autoridades mexicanas no emitieron autorización para realizar estas actividades en el territorio nacional. Al ser cuestionado por el senador Roger Wicker durante una audiencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado estadounidense sobre el progreso del Comando Norte frente a la crisis del fentanilo que atraviesa el país, el general Gillot lanzó esa afirmación al tiempo que aseguró, y cito, que recientemente se permitió extender sus capacidades de inteligencia y vigilancia para hacer frente a este problema. Wicker lo interrumpió para preguntar si dicha autorización había sido otorgada por México. Y Gillot afirmó no, por el Departamento de Defensa. El asunto parece delicado, pues la puesta en marcha de este tipo de operaciones en territorio mexicano puede ser interpretado como una violación a la soberanía nacional. Y aunque las autoridades mexicanas se han mostrado en disposición de colaborar en la lucha contra el tráfico de drogas, se espera que los esfuerzos de cooperación bilateral se fortalezcan sin vulnerar los principios de respeto mutuo entre ambos países. Nota de la jornada. Estados Unidos inicia plan para designar a carteles como, cito, organizaciones terroristas. Nota de la jornada. El gobierno de Trump comenzó a trabajar en su plan para designar a carteles mexicanos y latinoamericanos como, cito, organizaciones terroristas, informó The New York Times citando a funcionarios estadounidenses. El Departamento de Estado será el encargado de ejecutar esta medida encomendada a través de una orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 20 de enero, en la que pidió una respuesta contundente contra las operaciones de los grupos criminales. La orden ejecutiva se refirió en amplio sentido a los grupos mexicanos, entre estos el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel del Noreste, la Familia Michoacana y los Carteles Unidos, pero también consideró al Tren de Aragua de Venezuela y a la Mara Salvatrucha, la MS-13. El gobierno afirmó que los carteles constituyen una amenaza a la seguridad nacional más allá de la que plantea el crimen organizado tradicional, dijo, y que Estados Unidos garantizaría la eliminación total de los grupos. El Departamento de Estado informó a varios comités del Congreso sobre las designaciones que podrían ser anunciadas por la Casa Blanca en esta misma semana. Nota de la jornada. Su fiesta, su corazón, su piel y su sentimiento. Soy el maizal renacido, brote de sol y aguacero, sembradío temporalero 10,000 años repetido. Soy el reflejo encendido de la milpa en el paisaje. Soy totomostle y follaje, cogollo, mazorca y grano. Soy el maíz mexicano, su memoria y su linaje. Soy el resplandor inmenso de la milpa florecida, canto de luz y de vida que nace del verde intenso. Soy el copal, el incienso y la cruz de palma real, el perfume y el mezcal que se le entrega a la tierra, Xochitlali de la sierra, ofrenda y ceremonial. Soy surco, siembra y destino, guelaguetza y mano vuelta, semilla que al viento suelta la magia del campesino, tlayoli, grano divino, teocentli, planta anunciada, que la serpiente emplumada se robó de la montaña para fundar con su hazaña una cultura sagrada. Soy maíz tierno y elote, tamal, tortilla, empanada, sope, tlayuda, tostada, garnacha, taco y molote. Soy masa de chochoyote, sustento de mis abuelos, mil historias en mil vuelos, canto y verso de raíz. Soy espiga de maíz que se alza buscando el cielo. El aumento de muertes por gripe preocupa a las autoridades sanitarias. Nota del Register del Condado de Orange. Más personas están muriendo de gripe que de COVID-19 en California este invierno, por primera vez desde que el nuevo coronavirus comenzó a inundar las salas de emergencia en 2020. Desde entonces, el COVID-19 ha sido, con diferencia, el virus respiratorio más mortal en el estado. Aunque cada año ha matado a menos personas, pero antes de la pandemia, la gripe ya se había establecido como una amenaza anual. Antes del COVID, la influenza era la única enfermedad infecciosa epidémica en el mundo desarrollado que cada año cambia significativamente las tasas de mortalidad, dijo el doctor Jan Swartberg, profesor clínico emérito de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California, Berkeley. Dijo, sin embargo, desde finales de diciembre, el porcentaje de muertes codificadas como relacionadas con la gripe ha superado el porcentaje de muertes codificadas como relacionadas con COVID, según datos del Departamento de Salud Pública de California. Durante los primeros años de la pandemia, las precauciones extremas lograron contener en gran medida los brotes perennes de gripe que suelen matar entre 10,000 y 50,000 personas al año en Estados Unidos. El distanciamiento social, el uso de mascarillas y evitar las aglomeraciones en espacios cerrados ayudaron a detener la propagación de la COVID y la gripe al mismo tiempo. A medida que las vacunas contra la COVID-19 estuvieron disponibles y el virus se volvió menos mortal, la gente bajó más la guardia y la influenza volvió a su patrón anual. Pero este año el aumento de muertes es más pronunciado. El porcentaje de muertes atribuidas a la gripe alcanzó el 2% de las muertes en todo el estado a principios de enero, un nivel más alto que en los últimos dos inviernos, cuando alcanzó un pico de menos de 1.5%. Desde el 1 de julio ha habido al menos 561 muertes por gripe en California, la mayoría entre personas mayores de 65 años. Y esta puede convertirse en la peor temporada de gripe que hemos tenido hasta ahora en el siglo XXI, dijo Swartberg. Además agregó que no hay evidencia de que esta inusual temporada de gripe esté relacionada con la gripe aviar, y Schwarzberg señala que una de las razones por las que las tasas de gripe de este año son tan altos es que las tasas de vacunación contra la gripe han sido más bajas desde la pandemia, especialmente entre los niños. Según datos de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades, el 45% de los niños entre 6 meses y 17 años habían sido vacunados contra la gripe a fines de enero, en comparación con 58% en enero de 2020. Si su objetivo es evitar enfermarse, dijo, y cito, debería volver a tomar las mismas precauciones que se usaba para no contraer COVID, sugiere Schwarzberg, quien dice que ha vuelto a usar mascarilla en espacios cerrados. Y no es demasiado tarde para vacunarse contra la gripe si usted se encuentra entre la mayoría de las personas que no recibieron la vacuna anual contra la gripe este año. California no es ni mucho menos el único lugar que enfrenta un aumento de casos de gripe. Se han anunciado cierres de escuelas en más de 10 estados como respuesta a los altos niveles de virus. Según datos de los CDC, en los que va de esta temporada, se han reportado 57 muertes pediátricas por gripe a nivel nacional. Un poco más del 1% de los certificados de defunción en California mencionaron COVID-19 en la última semana de enero, después de oscilar entre 0.6 y 0.8% desde octubre, la tasa más baja desde los primeros meses de la pandemia. Nota del Register del Condado de Orange. Robert Kennedy Jr. es confirmado como secretario de Salud. Nota de la jornada. El Senado dio el visto bueno el jueves a Robert Kennedy Jr. como secretario de Salud de Estados Unidos, a pesar de la oposición de los demócratas y de científicos que denuncian sus posiciones antivacunas. Conocido como RFK Jr., Robert F. Kennedy Jr., el sobrino de 71 años del expresidente John F. Kennedy, ha conseguido los 51 votos necesarios para la confirmación, convirtiéndose en la última incorporación polémica al gabinete del presidente Donald Trump. Pasa a dirigir un departamento con más de 80,000 empleados y un presupuesto de $1.7 billones. Y en un momento en el que los científicos alertan que la gripe aviar podría desencadenar una pandemia y que las tasas de vacunación en declive hacen temer que vuelvan a emerger algunas enfermedades infantiles. Otrora abogado ambientalista, Kennedy pasó gran parte de las últimas dos décadas promoviendo teorías de conspiración que vinculan las vacunas infantiles con el autismo. También dijo que las vacunas contra el COVID-19 fueron las más, entre comillas, mortales jamás creadas, y puso en duda que los gérmenes causen enfermedades infecciosas. Y acabó convenciendo a los congresistas republicanos, reacios alineándose con sus posiciones, principalmente sobre el aborto. Durante las acaloradas audiencias de confirmación en el Senado, los demócratas denunciaron posibles conflictos de interés de Kennedy por haber percibido lucrativos honorarios como consultor de bufetes de abogados que demandan a compañías farmacéuticas. Además, se le acusa de conducta sexual inapropiada y ha llegado a vincular los tiroteos escolares con los antidepresivos. Kennedy lanzó una candidatura independiente para las elecciones presidenciales de 2024 y algunos de sus comentarios de campaña causaron estupor, como cuando dijo que padece un gusano parasitario en el cerebro o cuando dijo que depositó un cesno muerto en Central Park en Nueva York. Su historia también incluye el uso de una motosierra para decapitar a una ballena muerta. En 2024, 77 premios Nobel escribieron una carta abierta al Senado oponiéndose a su confirmación. Creen que podría poner en peligro la salud pública. Es un hombre aterrador, un hombre peligroso y creo que hará daño, opinó Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia. Se espera que suceda un desastre y sucederá, declaró a la AFP. Los críticos acusan a los senadores republicanos de mirar hacia otro lado. Fingen que RFK Jr. no usará su nuevo poder para hacer exactamente lo que ha tratado de hacer durante décadas, socavar las vacunas, denunció la demócrata Patty Murray. Nada impide que Kennedy despida al Comité Asesor de Vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, que determina que vacunas deben estar cubiertas por los seguros, dijo Murray. Kennedy también ha prometido desmantelar la Administración de Alimentos y Medicamentos y suspender la investigación sobre enfermedades infecciosas. El Senado está controlado por los republicanos y ha aprobado todos los nominados por Trump hasta la fecha. La víspera dio luz verde a Tulsi Gabbard como supervisora de los servicios de inteligencia, a pesar de las críticas por su limitada experiencia y su apoyo en el pasado a países como Siria y Rusia. Nota de la jornada. Vacúnense contra el COVID para no tener más sorpresas. Pandemia se desprende. Del oriente al occidente se vio morir mucha gente. Ya lo tengo tan presente. Ay, mis amigos me decían: no te creas, es puro argüende. Ay, ahora me van a escuchar. Yo ya me fui a vacunar, ya no quiero ver más muertes. Las recomendaciones. Organización Mundial de Salud es que nos da las mejores. Va a empezar, laven sus manos. Ya saben que con jabón, sino la cáscara, guarda el palo. adelante, pónganse sus mascarillas y se ocupa, usen guantes. Te hace un bien. Proteges a tu familia y te cuidas tú también. No se vayan a ofender. Ay, los que no se vacunen, consecuencias han de tener. Ay, hagan averiguaciones y busquen instituciones cuál vacuna han de escoger. Cuando salgan de sus casas, sin otra ola del virus destrozará nuestra causa. Queremos normalidad, andar en carnes asadas, mil eventos familiares. Ay, pero no se aboracen, más tengan mucho cuidado, es el favor que nos hacen. Ay, si quieren llegar a viejo, vacúnense contra el COVID, vamos poniendo el ejemplo. Y el Senado estadounidense confirma a Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional. El Senado ha confirmado a Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional. El senador Mitch McConnell, que fue el único republicano que se opuso a la confirmación de Gabbard. Por su parte, los demócratas se opusieron a la confirmación, por lo que un senador llamó, cito, su extraña afición por los déspotas extranjeros, citando su reunión en 2017 con el entonces líder de Siria, Bashar al-Assad, y los comentarios que hizo en el pasado, culpando a la OTAN por la guerra de Rusia en Ucrania. Tras prestar juramento el miércoles, Tulsi Gabbard se reunió con el primer ministro de India, el nacionalista hindú Narendra Modi, quien se encuentra en la ciudad de Washington, D.C., y se reunirán este jueves con el presidente Trump. También el miércoles, el Senado avanzó en el proceso de aprobación del designado por Trump para secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y se espera que este jueves se realice la votación final. Subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre eficiencia del gobierno se reúne al tiempo que surgen informes de nuevas intromisiones del DOJ y los conflictos de intereses de Musk. Nota de Democracy Now. El recientemente creado Subcomité de la Cámara de Representantes sobre eficiencia del gobierno celebró el miércoles su primera reunión, que fue presidida por la congresista republicana Marjorie Taylor Greene. La congresista demócrata Melanie Stansbury pidió a Elon Musk que testifique ante el panel y criticó a los republicanos por darle vía libre para desmantelar las agencias gubernamentales. Y esto fue lo que dijo la congresista Melanie Stansbury. Y cito, la inflación está aumentando. Quieren aumentar el límite de la deuda en 4 billones de dólares. Quieren desmantelar el Medicare. Quieren desmantelar Medicaid. Están hablando de desmantelar el Seguro Social después de haber prometido que no lo harían. Lo que en realidad quiero decir es, ¿qué diablos está pasando aquí? No estamos tratando de derribar a Elon Musk como hombre de negocios. Este tipo está literalmente violando las leyes dentro del gobierno federal. Y para un partido que supuestamente es el partido de la ley y el orden, entre comillas, dijo, realmente no veo que esté haciendo que Musk rinda cuentas ni que esté cumpliendo con sus responsabilidades constitucionales más básicas con respecto a la separación de poderes. Y en noticias relacionadas, el medio independiente Dropsite News informó que el Departamento de Eficiencia Gubernamental ha obtenido acceso al sistema de gestión financiera que utiliza la Agencia Federal para el manejo de emergencias y está intentando retirar fondos federales que ya han sido asignados por el Congreso. Y por otra parte, el Dropsite News también informó el miércoles que se espera que el Tesla, la empresa de Elon Musk, logre un contrato con el Departamento de Estado por el valor de 400 millones de dólares para la fabricación de las camionetas Cybertruck blindadas. Nota de Democracy Now. La inflación empeoró en enero a medida que subieron los costos de los alimentos y la gasolina. Nota de Los Angeles Times. La inflación en Estados Unidos se aceleró el mes pasado, enero, a medida que subían los precios de los alimentos, la gasolina, los autos y una decepción para las familias y las empresas que luchan con costos más altos y que probablemente subraya la determinación de la Reserva Federal de retrasar cualquier recorte adicional de las tasas de interés. El índice de precios al consumidor aumentó un 3% en enero respecto del año anterior. Las cifras muestran que la inflación se ha mantenido obstinadamente por encima del objetivo del 2% de la Fed durante aproximadamente los últimos 6 meses. El presidente Trump prometió reducir los precios en la campaña del año pasado, aunque la mayoría de los economistas temen que sus numerosos aranceles propuestos puedan, al menos temporalmente, aumentar los costos. El inesperado aumento de la inflación podría frenar parte del entusiasmo empresarial que surgió tras la elección de Trump, con sus promesas de reducir la regulación y los impuestos. Y los aranceles de Trump le están complicando la vida a Phil Hannon, que es vicepresidente de operaciones de ABT, una tienda de productos electrónicos en Illinois. Aproximadamente el 60% de las ventas de ABT son electrodomésticos, grandes y pequeños. El resto corresponde a productos electrónicos de consumo como televisores y computadoras. Hannon espera aumentar ahora los precios entre un 3 y un 15% y en marzo para compensar el efecto de los aranceles, incluidos los impuestos al acero y al aluminio. En las últimas 2 semanas ya recibió avisos de proveedores advirtiéndole sobre posibles aumentos de precios, aunque no son específicos. Para adelantarse a los aumentos de costos, Hannon ha estado bloqueando los pedidos de los proveedores por hasta 90 días. Nota de Los Angeles Times. Patrón quiere robar mis salarios, que se vaya pa'l carajo, que se vaya pa'l carajo, que yo tengo dignidad. Y si algún día me faltan las ganas y las energías, cantemos si se puede, cantemos si se puede, al compás de esta canción. Puede. Trump declara la guerra a las políticas de diversidad con el apoyo de grandes empresas. Nota de la opinión. El presidente Trump y sus políticas contra la diversidad han sido apoyadas por grandes empresas, pero organizaciones anuncian acciones legales. Y Trump, junto con el empresario Elon Musk, lanzó el ataque contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión, el DEI por sus siglas en inglés, una lucha que ha sido respaldada por importantes empresas como muestra de lealtad al nuevo gobierno. Aquí hay una cita, dice: Trump ha dejado claro que está en contra de las DEI, por lo que muchas entidades se afanan en acabar con ellas u ocultarlas, aseguró Elaine DeVault, experta en políticas de diversidad. Pese a que en su primer mandato acabó con unos entrenamientos sobre diversidad en las agencias federales, Trump no llegó tan lejos, pero ahora, en tan solo unos días, acabó con todo lo alegando una defensa, cito, a los derechos civiles de los estadounidenses. La D de diversidad busca que las instituciones sean más representativas para todos. La E de equidad significa tratar a las personas de manera justa, independiente de su identidad o características. Y la I de inclusión garantiza que todas las personas sean partícipes de las instituciones, explicó DeVault. Pero desde que llegó al poder, Trump ha ordenado el fin de los programas dedicados a la diversidad, ha prohibido la participación de las mujeres trans en deportes femeninos y ha exigido a los trabajadores públicos eliminar sus pronombres en las firmas de los correos. Según medios locales, la Fundación Nacional de Ciencias estaría utilizando una lista de palabras como activismo, sesgo, mujeres, LGTB o estereotipo para rechazar proyectos. Por otro lado, la Fundación Americana para la Rendición de Cuentas, una organización conservadora nacida para hacer frente a la anterior administración de Joe Biden, publicó la lista de vigilancia de DEI que busca señalar a los supuestos trabajadores de estos programas. El documento apunta sobre todo a mujeres de color y se basa en la afiliación política personal de los empleados federales, solo cuando es contraria a Trump. Estos nombres fueron publicados en redes sociales como parte de una campaña de señalamiento, denuncian varias organizaciones. Y bueno, la administración federal solo tiene competencias para acabar con los programas en los puestos gubernamentales, pero grandes compañías del país se han sumado a la estrategia del mandatario. Según el medio Axios, entre ellas están Amazon, McDonald's y ahora Disney. Según el medio Axios, Disney decidió esta semana acabar con los programas DEI y con las advertencias que se incluyeron en algunas películas por descripciones negativas y o maltrato de pueblos o culturas. Antes de Disney, otras compañías como Amazon o McDonald's han suspendido la aplicación de estos programas en el espacio de trabajo. Asimismo, Meta levantó sus restricciones en Instagram y Facebook. De hecho, recuerden que los directivos de las grandes tecnológicas del país dieron generosas aportaciones económicas para la investidura de Trump. organizaciones de la sociedad civil ahora denuncian el impacto que eso puede tener en mujeres, personas de la comunidad LGBTQ o minorías raciales, y están preparando acciones legales. Aquí hay una cita de Pamela Tobert, que es experta en políticas de diversidad. Dice, reducirá las presiones contra la discriminación por raza y género y, por tanto, podría provocar la resegregación de muchos empleos y ocupaciones, dijo Pamela Tobert. La retórica de Trump parece validar la discriminación como justa, dijo. Algunas asociaciones como Lambda Legal, una organización nacional que trabaja por los derechos LGBTQ, ya preparan varias demandas contra este ejecutivo. La eliminación de la identidad trans a nivel federal, ya sea a través de definiciones legales, retrocesos en las políticas u órdenes ejecutivas, tienen consecuencias devastadoras y de gran alcance, defendió Sami Nemir, portavoz de la organización. Para DeWalt, el problema, dijo, es que Trump y muchos de sus partidarios blancos masculinos nunca han entendido que si se habla de la inclusión, eso incluye también a aquellos individuos que son blancos y masculinos. Parecen creer que solo los que no son blancos y varones tienen identidades, sentenció. Nota de la opinión. Maestros y legisladores se manifiestan frente al Capitolio de Washington D.C. en vísperas de la audiencia de confirmación de Linda McMahon como secretaria de Educación. Y esta es una nota de Democracy Now. Un panel del Senado dará inicio el jueves a la audiencia de confirmación de la elegida por Trump como secretaria de Educación, Linda McMahon, quien en el pasado se desempeñó como directora ejecutiva de la empresa estadounidense de lucha libre profesional World Wrestling Entertainment. Trump ha amenazado en reiteradas ocasiones con cerrar el Departamento de Educación, al que ha calificado, cito, de una gran estafa, dijo. El miércoles, miembros de la Asociación Nacional de Educación y de la Federación Estadounidense de maestros se manifestaron frente al Capitolio de Washington D.C. El senador Bernie Sanders también participó de la protesta y esto fue lo que dijo. Y cito: no vamos a permitir que destruyan el Departamento de Educación. El Departamento de Educación proporciona fondos a 26 millones de niños y niñas que viven en áreas de extrema pobreza de diferentes partes del país. Y tenemos la idea radical de que tal vez los niños y las niñas pobres merecen tener la misma educación de calidad que los ricos. Esto fue lo que dijo Bernie Sanders. Según se informa, fiscales federales cerraron el miércoles una investigación sobre el ex marido de Linda McMahon, Vance McMahon, quien estaba siendo investigado como presuntamente encubrir denuncias de agresiones sexuales dentro de la World Wrestling Entertainment. Y mientras tanto, la cadena de noticias CNN informa que desde el viernes pasado, decenas de trabajadores en periodo de prueba han sido despedidos del Departamento de Educación y de la Administración de Pequeños Negocios. Nota de Democracy Now.